la vida, camino con Dios. Él es mi sustento, es mi corazón. En tu omnipresencia quitaste el pecado de mi corazón. Yo siento alegría, no siento dolor. Estás cada día en mi corazón. Te canto bonito, te adoro, Señor. Siempre en la batalla, victoria, Señor. Maestro, tú eres el que me enseñó amar a las almas con mi corazón. Altísimo Dios de mi corazón, estoy yo contigo viviendo, Señor. Maestro, tú eres el que me enseñó amar a las almas con mi corazón. Altísimo Dios de mi corazón,